Así que, bueno, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la oportunidad que tenemos de hablar un poco sobre Cuba, o como le decimos también en Cuba, sobre la cosa. Existen algunos lugares allá en La Habana, sobre todo, que tienen un cartel en la puerta que dice: si va a entrar, prohibido hablar de la cosa. Eso significa como que un poco prohibido hablar de las cosas de Cuba, porque a nosotros nos gusta hablar mucho de eso, tanto allá como aquí. Así que bueno, si esta ponencia tuviera un título sería: pues hablemos de la cosa por 20 minutos con ustedes. Entonces, bueno, representamos al Centro Memorial Martin Luther King. Es un centro que el próximo año cumple 25 años de vida, aunque tiene una inspiración y un comienzo anterior a su fundación formal. Tiene una inspiración que creció con la religión en Cuba, con iglesias cristianas, un fuerte arraigo comunitario y que dio vida a una profunda reflexión y prácticas que partían de las propias experiencias de algunas comunidades bien concretas, en La Habana sobre todo, en un municipio llamado Marianao, bien peculiar por toda la vida de pueblo que se hace ahí. Pues somos también dos jóvenes, sí, que de cierto modo hemos heredado la revolución cubana, de la que queremos compartir hoy algunas experiencias y vivencias, y eso aporta una visión un poquito distinta de la que podríamos escuchar acá, porque muchos aquí están en plena batalla de hacer sus propias revoluciones, en tanto nosotros hemos tenido la ventaja de heredar una revolución que mañana cumple 53 años y a la vez el reto de refundarla y rehacerla, sobre todo en estos tiempos en que está nuestra isla. El centro está en este empeño desde que surgió, de pensarse como un centro de reflexión de gran espiritualidad, con una gran dimensión política explícita que apuesta por un país socialista. El centro tiene varios programas en los cuales se articulan colaboradores como nosotros, que no somos trabajadores plantilla, como decimos en Cuba, pero que a través de procesos solidarios de colaboración, muchos ayudan a este trabajo en el Centro Martin Luther King, del cual agradecemos muchísimo la oportunidad de representarlo. Nuevamente lo reitero. Estos dos programas fundamentales que tiene, que se han consolidado en estos años, son el programa de socioteología que ha desarrollado el centro con mucho ahínco a partir de experiencias muy diversas y de muchas batallas por las relaciones que ha tenido la religión y el socialismo en Cuba en diversos momentos de nuestra revolución. Y el segundo programa, del cual un poco somos más partícipes, es en la Red de Educadores Populares, que ya lleva 20 años de vida, pasando por muchos distintos momentos, distintos aportes y distintas reflexiones. Y uno podría decir, bueno, Cuba, con tantos avances que tiene, los más conocidos en el área de la educación, en el área de la salud, ¿qué es lo que tiene que hacer todavía para seguir ampliando sus conquistas en ese sentido? Actualmente, es decir, Cuba hoy no se debate entre algunos problemas que tienen muchos países, como el acceso a la educación. Es un país de un amplio acceso, educación de pregrado, educación mínima, educación de posgrado. Es un país que alfabetizó a su población prácticamente completa a los 2 años de su revolución. Es un país con un gran índice de profesionales de calidad aprobada, tanto en la isla como fuera, y que puede entonces regodearse de alguno de estos logros que tenemos. Sin embargo, también tiene muchos retos actuales, ahora mismo de gran vigencia, que son temas específicos, pero a la vez temas que se articulan con otros muy importantes. Por ejemplo, hoy, cómo se articula, cómo aporta la educación, la fuerza educativa de Cuba hacia una mejoría en la producción nacional. Es un gran reto que este año hemos tenido en el país. Cómo nuestra educación podría ser mucho más horizontal de lo que es hoy, a pesar de tener una revolución bastante estable. Tenemos una educación bastante vertical todavía, bastante tradicional, que no ha ido acompañando todos los cambios sociales necesariamente que ha tenido el gobierno revolucionario. Se interrogan varias inquietudes a través de este, en relación a este problema. Por ejemplo, ¿es plausible hoy transformar los roles que se generan, que se reproducen en ese sistema educativo? ¿Qué puede ser la educación popular en este sentido? Pensemos que Cuba ha desarrollado una educación de una gran institucionalización, con altos niveles de formalización, que ha dejado poco espacio a otras expresiones más espontáneas, a otras expresiones más horizontales en este mundo pedagógico, que es muy simbólico, por, como decía Freire, lo politizado que él es a su vez. Tiene el gran debate hoy el centro también en todos los núcleos que trabaja. El centro trabaja en comunidades, en otros centros, en empresas estatales, en empresas que se están haciendo a nivel barrial, de aumentar la participación política y el control popular. Son dos conceptos que ahora mismo los trabajadores, los colaboradores del centro estamos llevando a discusión, porque se dieron como obvios mucho tiempo y hay que ir al rescate y a la resignificación de estos conceptos. Y una pregunta que se hacen todos los colaboradores de esta red de educadores, que ha tenido ya dimensiones internacionales, es un centro que colabora con muchísimos movimientos sociales de la región, que tiene como objetivo esencial articular. Cuba ha sido un país de gran articulación entre distintos movimientos. Estas fuerzas que genera, por ejemplo, cada vez más hacia el ALBA, donde Cuba y Venezuela tienen un gran protagonismo, y es una de sus funciones ahora mismo de revitalizar el trabajo en este sentido. Pues en este ambiente, sobre todo, y en la discusión de este año que se llevó a cabo a través de muchos espacios populares del Congreso del Partido, que no se hacía muchos años, la pregunta es si el cubano hoy puede y está preparado y se atreve a cambiar, a transformar muchos modos de pensar, muchos modos en que hace su vida, en que reproduce su vida, tanto en el ámbito material como en el ámbito espiritual. Sí, necesitamos mucho cambio de mentalidad, mucho cambio en las prácticas, y en ese sentido, pues lo que hacemos ha tenido algunos resultados, porque tiene un empeño bien enfático en trabajar desde abajo, que es casi en muchas ocasiones ir a contracorriente en nuestro país, porque hay costumbres muy fuertes de trabajar en un sentido estatal, en un sentido institucional, en un sentido vertical de arriba abajo, y que hay que recuperar. Y en este replanteo, en todo este repensar si ahora estamos listos, si podemos acompañar a muchos de nosotros mismos, los cubanos allá, organizados de distintos modos, en reconfigurarnos otro modo de producir la vida, de reproducir la dimensión espiritual y material, está inserto uno de los principales programas que se está abriendo también, que tiene que ver con la generación, con la formación de nuevos modos de concebir modelos productivos en Cuba, insertados como parte de la vida cotidiana del cubano allá. Y es este uno de los programas que está empezando, con muchos retos, con muchas preguntas, y que, bueno, Boris profundizará en él.